Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 21 de septiembre, después de unos fin de semana largo, donde la gente pudo descansar de su jornada laboral. Estamos nuevamente acá como programa, estamos muy contentos, con mucha ganas, porque tenemos unos invitados y como es la tónica de siempre, no los presentamos hasta después de los temas. Así que eso, pues, Memo, ¿cómo estáis? Buena, compadre Bene. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan por los distintos medios los cuales nos retransmiten. A la gente de La Caro también, que nos escucha a través del 106.9 FM. Para la gente que está en la señal online www.experimental.cl, también un gran saludo. Y también un gran saludo a la gente que nos escucha en otras radios, en otros días, distintos días, distintos momentos del día, mañana, tarde, etcétera. Así que comenzamos mandándole un saludo a la Radio Placeres, a la Radio del Puerto, un abrazo grande a la gente por allá. A los chiquillos de la Radio Vía Olímpica. ¿De dónde viene? De la Villa Olímpica, po. Claro, de Ñuñoa, va a ser más exacto, ¿ya? Un saludo a la Radio Manque, de Rancagua. A la Radio Voz de Paine. A la Radio La Cumbia. A la Radio Conciencia de Rosario. A la Radio Quinche Mapu, de Lanco. A la Radio, a ver si se me está olvidando. Ah, 19 de abril. 19 de abril también. A los cabros y cabras del territorio Inquieta. Quinche Mapu, lo dijimos. Sí. Curruf. Sí. O sea, no, yo no sé, Bene, siempre nombráis a Curruf. Yo no sé si Curruf. Ya, pero igual le mandamos un saludo a Curruf. Aprovechamos de mandarle un saludo. Si retransmiten los programas. Pero, ¿se me queda alguna ahí o no vemos? No, un saludo a la gente de la agencia de noticias.org, que también nos sube los programas semana a semana en su página, donde comparten información acerca de lo popular, lo alternativo, lo independiente. Así que un abrazo grande también a los de la agencia de noticias, a las y los. Sí, y recordar a la gente que está nuestro DJ atento acá en los controles, si quieren pasar información a través del Facebook de alguna actividad o mandar algún temita que quieran que nosotros podamos colocar acá. O si quieren participar también, porque acá tenemos unos invitados, así que voy a dar el teléfono, el 22564-3848. La gente nos puede llamar, sale en vivo la gente acá y le hace la pregunta a los invitados, porque están con muchas ganas de responder lo que la gente quiera preguntar. Claro, contarle a la gente que nos está escuchando que hoy día se viene un programa noticioso con la contingencia que está bien álgida, por decirlo de algún modo. Después de 100 días de huelga de hambre, recién comienzan los medios de comunicación masivo, oligopólico, las autoridades gubernamentales comienzan recién a oír, a prestarle oreja a esta demanda de cuatro peñis, que como decíamos llevan más de 100 días de huelga de hambre. Así que, y también tenemos unos invitados, como decía Bene, conversando un poco a lo estilo Raíces. La gente que nos escuche, que nos sigue, sabe cómo se desarrollan estas conversaciones. Así que, pero antes nos vamos a ir con unos temitas o un tema, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Pero antes de escucharlo, yo quiero mandarle un saludo muy, muy, muy grande a mi abuelita, Marina, que cumple 79 años hoy día. Así que, abueli, ojalá te tengamos para rato. Y también quiero mandarle un saludo a todas y a todos los radialistas. Porque hoy día es el día de los radialistas, pero no me quiero quedar solo en quienes locutean, en solo los que están en el locutorio, sino también mandarle un saludo grande a quienes están detrás del locutorio, quienes controlan, quienes editan, quienes hacen ese trabajo invisible, que mucha gente no sabe que también es un trabajo arduo, significativo y sumamente importante para poder llevar a cabo estos procesos de comunicación más alternativa, independiente, etcétera. Compadre Javi, ¿cómo estamos para un temita? Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu chureja. Se propaga, te recuerda que vienes de una vida trato con optimismo, con malicia, quedémonos más arriba. Quedémonos más arriba. Hemos volvido como la tónica de siempre. Le tengo que hacer la pregunta a nuestro compadre Memo para que la gente pueda anotar. Ah, Matías, ya, para que la gente pueda anotar en su casa, porque siempre está atenta a los temas que colocamos y los pueden descargar y buscar por internet. Matías, ¿qué escuchamos? Hola, lo que escuchamos es Mariel, Talento Animal se llama el tema. Y este tema lo mandó, bueno, una vecina de aquí de la población, así que un saludo ahí a la vecina que nos mandó el tema. Eso. ¿María no es chilena o no, chiquillo? ¿Sí? No sé, hermano, pero yo la he visto en varios afiches de tocata así de músicos chilenos y no en grandes espacios como conciertos, sino que más bien presentaciones. Por ejemplo, la semana pasada se presentó con La Plaza. Mariel, y no me acuerdo quién era la otra cantante. Eso. Sí, eso. Memo. Oye, gente que nos escucha, bueno, como decíamos al principio, tenemos un invitado especial que nos viene a acompañar, a contar un poco de su experiencia en relación a la comunicación alternativa, popular, independiente, pero también, y a propósito de la actualidad, de la contingencia de este país llamado Chile, también con él, queríamos compartir un poco las apreciaciones y cómo se ha ido dando cobertura a esta noticia que ya poco a poco va ocupando los medios, por lo menos los medios alternativos, que tiene que ver con estos 107 días de huelga de hambre por parte de cuatro peñis que además tres son hermanos. O sea, yo me imagino para una familia lo que debe significar que tres miembros estén presos, porque usar este eufemismo de prisión preventiva ya no tiene sentido. Llevan más de un año y tres meses encarcelados. Hablamos del lonco Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo y Pablo Iván Trangol Galindo. De hecho, yo estaba viendo un video, no sé si ustedes lo vieron, que es una como una entrevista a la mamá de los cabros. Y ahí yo me enteré de un dato que se lo comentaba a los chiquillos fuera de aire, fuera del programa, que el padre de los cabros murió mientras ellos estaban presos. Yo creo que la pena, la emoción, lo afectivo. Además jugó un rol importante en el deceso de los padres de los cabros. Y es impresionante y de verdad da mucho que pensar que este gobierno neoliberal, fascista, asesino, no ni siquiera escuche las demandas de los peñis, que no tienen que ver, si no malentiendo, no tienen que ver con el tema de no enfrentarse a la acusación que le hacen. Sabemos que muchas de estas acusaciones son montaje, que después de mucho tiempo en prisión, entre comillas, preventiva, muchos salen absueltos y pasan de verdad un periodo importante de sus vidas bajo la cárcel o sin libertad. Entonces, nosotros, a propósito de eso, Chalo, y ya que ustedes sabían también de este proceso, queríamos preguntarle, porque ustedes, si no me equivoco, vienen llegando también del sur de acompañar o de ir a cubrir lo que está sucediendo en el Gualmapu. Así que te dejo el micrófono y preguntarte un poco cuál es tu apreciación en torno a la situación que existe en el Gualmapu, porque nosotros desde acá observamos desde Santiago. Y te aprovecháis de presentar, por favor, que... Se me pasó, gracias Ben. Sí. Bueno, gracias por la invitación a los amigos de Raíces Poblacionales. Bueno, yo soy Charlo de Señal 3 La Victoria, del canal comunitario de la población La Victoria. Y bueno, sí, nos tocó ir a cubrir junto con Julie Cristiano lo que el inicio del juicio de la Machi Francisca Lincolnao. Antes de eso, el día sábado, porque eso fue un día lunes, el 21, 20 y el 19, el sábado 19, hubo un foro, un relato de que contaba lo que estaba pasando ahí. Fue como un resumen de lo que pasaba allá en el Gualmapu. Y la verdad que fue súper impactante porque uno siempre sabe más, no sé, de lo que pasa con la Machi Francisca Lincolnao, que tiene como es más mediático, pero ahí nos dimos cuenta que hay una cantidad de casos de niños violentados, de persecución hacia el pueblo mapuche, de tortura, hay grupos paramilitares que están funcionando allá, y la verdad es que es súper, estuvimos todo el día escuchando los relatos y eras como con la garganta apretada porque era súper, no sé, estaban los involucrados, estaban los niños que fueron, que le faltaba Fabiola, no recuerdo el apellido, que le... La niña que perdió el ojo. Que perdió el ojo. Estaba Brandon Huentecol, que también le sacaba una nota a Brandon, que lo van a ver por ahí, que está en YouTube, en Canal 3 La Victoria. Bueno, con Víctor Keipul también, con el loco de Temo Cuicui también tuvimos. Y la verdad es que es como... no sé, es otro... Como que está ahí en otro lado, así como que no el día del juicio de la Machi, que fue el día lunes, estábamos afuera del tribunal, hubo una marcha desde la Plaza de Temuco, fuimos hasta tribunales, y fue mucha gente de las comunidades fue hacia el centro de Temuco, y la verdad es que después que terminó esto, terminó como la 1 de la tarde, nosotros nos fuimos al centro, y como que... hacíamos el contraste de realidades, que acá está, donde hay un mundo que se está matando gente, se está torturando, se está violentando a los niños, y otro que la gente que no toma en cuenta eso, como están indiferentes. Las noticias, queda las noticias, estando las noticias ahí mismo, que habían quemado no sé cuánto, 19 camiones que habían, sí, y toda la gente ya hablaba que eso eran autoatentados, nadie justificaba eso, al pueblo mapuche no le conviene. Entonces, es casi ridículo que estén haciendo esas cosas. Ellos están como mentalizados en lo que es el juicio, la libertad de todos los prisioneros políticos y por supuesto de los del caso Iglesia, que ya llevan 107 días en huelga de hambre. Eso es como un poquito lo que pudimos ver allá, y la verdad es que hay mucho que reportear por allá, faltan, yo no sé por qué no hay tanta o sea, lo sabemos porque por asuntos recursos que de repente no pueden ir los medios alternativos, pero la verdad es que muy poco, muy poca difusión, muy poco, o sea, a nosotros nos llamaron porque la verdad es que no tenían medios, allá solamente estaba Mapu Express y Radio Curruf, y así todo, Mapu Express está con un juicio por la hidroeléctrica, Radio Curruf también están cercados, no pueden acercarse, tienen como ciertos problemas ahí, entonces... hay un acallamiento acerca de este caso de parte del gobierno y bueno, lamentablemente esas cosas hay que darle a conocer con estos medios, nuestros medios, que son los medios alternativos populares, y es lo que hay que hacer. O sea, eso es como, no sé. Bueno, lo que hablaba el Chalo es esto que se denominó la audiencia de horrores. Audiencia de horrores. Claro, que fue, en el fondo, dar cuenta de la situación principalmente de niños y niñas mapuche víctimas de esta violencia institucional, estatal, desmedida. Po. Y ahí, claro, hablaba Silvestre, Brand, o sea, claro. Los papás también. Y nosotros, ustedes nos mandaron un audio y son en realidad bien... no sé cómo decir, los conmovedores. Uh-huh. Porque en realidad tú decías, aparte es una construyen un personaje o construyen una imagen del pueblo mapuche como un pueblo violento, como un pueblo agresivo, como un pueblo terrorista. Sin embargo, cuando tú te encontrás con las personas que son víctimas de esta violencia y que están en estos procesos de reivindicación principalmente territorial, te dan cuenta que son personas comunes y corrientes, que son personas y comunidades empobrecidas, principalmente porque, claro, el acceso a la tierra se les quitó a través de la pacificación de la Araucanía, a través de la colonización con tanto de chilenos como de extranjeros. Y claro, recalcar un poco lo que decía el Chalo, esto de que igual existe una triada con otro elemento, podríamos decir como una mesa con cuatro patas, que tiene que ver con el poder policial, con el poder policial que se despliega en las comunidades con un armamento así de guerra. O sea, cuando hablan no son carabineros, y en realidad es la policía militarizada. Así, la semana pasada, pues, o sea, solo como anécdota, el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, aseguró que la institución que él dirige se encuentra disponible para intervenir en las zonas que se encuentran en conflicto. Entonces yo me preguntaba cuando leía esto, y decía, ¿cuál es la diferencia que hay en los milicos, o que esté el GOPE, o que esté las fuerzas especiales? Claro, simbólicamente, en términos de imagen, va a haber una diferencia, pero la policía que está ya en el territorio, que tiene sitiadas las comunidades, es una policía militarizada, con carros blindados, con pertrechos de guerra, con armas de guerra, etcétera. Entonces, por un lado está la policía, por otro lado está el Poder Judicial, que hace estos procesos, como por ejemplo el segundo caso que hablaba el Chalo de la Machi Francisca Lisconao, con los 10 peñis que están también hace mucho rato en prisión, y que se basa en un testigo que en un primer momento fue sin rostro, pero que después el Peñi confesó que hubo torturas, que hubo violencia, y así todo se sostiene este juicio y esta prisión con ese solo testigo. Entonces está la policía, está el Poder Judicial, está el empresariado con todos sus gremios poderosos, principalmente el gremio camionero, que estando muy cerca del 11 de septiembre jugó un rol súper importante y significativo en la desestabilización de la UP. O sea, yo no lo viví, pero uno se entera por la historia, por conversación, etcétera, que uno de los elementos y acontecimientos que empujó el golpe fue precisamente el paro de los camioneros, ¿no? Paro nacional. Entonces, pues ¿cómo? Ahí hay consecuencias que se siguen viviendo hasta hoy día. O sea, por ejemplo, el tren, que era el medio de transporte que conectaba de alguna manera Chile, de alguna manera se conectaba con el tren, posteriormente dejó de tener la importancia que tenía. También es posterior a la dictadura. Bueno, eso era un dato. Claro, entonces está el poder policial, el poder judicial, el poder empresarial, la clase política, que tiene además intereses y maridaje con la clase empresarial. Y está este otro poder que está como más oculto, que es el poder de las comunicaciones, este cuarto poder que se llama o que se denomina, porque también juega un rol súper importante en estigmatizar, en demonizar este conflicto, en criminalizar. Hay muchos antecedentes que dan cuenta, no sé, por lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso específico de la huelga de hambre que lleva 107 días, ellos están imputados bajo la ley antiterrorista. La SOA Bachelet, cuando anunció su campaña, dijo que no se iba a aplicar nunca más la ley antiterrorista y que se iba a reformar, etc. Lo que también da cuenta de testigos sin rostro. De hecho, es bien particular la situación, porque a los peñis que tienen encarcelado, entre ellos hay un peño evangélico, ¿cachai? O sea, tú decís ya, pero espérate, ¿cómo un peño evangélico va a ir a incendiar una iglesia evangélica allá? Y los pillan como a 10 kilómetros de la iglesia, con una llamada que nadie sabe de dónde viene, con imputándole elementos propios del trabajo de la tierra como parte de las pruebas y la evidencia para poder... O sea, finalmente, y no es solo acá en Chile, pues también tenemos el caso de Santiago Maldonado en Argentina, que lleva ya más de un mes y medio desaparecido, y que también encontramos estas mismas relaciones de estos poderes fácticos que finalmente quieren acallar una lucha justa, quieren quitar esas tierras, quieren profundizar el este concepto del capitalismo extractivista, etcétera. Yo le quería preguntar, de nuevo le pegué al micrófono, al Chalo. Uh-huh. Como ustedes estuvieron allá, por lo que yo había leído y me había informado, se supone que los familiares en torno al juicio de los cuatro peñas que están en huelga de hambre, los familiares están afuera de la cárcel, o había como un campamento que habían hecho, se tenía esa información, cómo se reúnen, cómo se organizan, por qué están ahí, y si han habido diferentes acciones en las regiones, porque por ahí también leí que se habían tomado la CONADI, sí, que se están haciendo manifestaciones en Santiago, a lo largo de Chile también, si tenéis también mayor información de eso. Aquí en Santiago se están haciendo Ayacán, todos los días, tengo entendido, todos los días se están haciendo Ayacán. Mañana hay un Ayacán, tengo entendido, en el Cerro Santa Lucía a las 6 de la tarde, Cerro Buenén. Y bueno, sí, claro, se han estado haciendo hartas actividades, vinieron los familiares de la mamá de los hermanos Trangol, la esposa de Alfredo Tralcal, la señora Silvia, y ellos vinieron a dejar una carta al Ministerio del Interior, que fue para cuando se cumplieron los 100 días. Y bueno, y por la verdad es que no, nadie pescó la carta, fue como por secretaría y algo así, que fue súper, la gente se fue súper indignada. Y bueno, en la tarde se hizo otro Ayacán en la noche. Al otro día se tomaron la CONADI, porque ya como no hay una respuesta de parte de nadie, o sea, decían que en 2 semanas más iban a dar una respuesta, siendo que ya en ese momento llevan 100 días, entonces se está contra el tiempo, o sea, está en juego la vida de ellos. Entonces se decidieron tomarse la CONADI, se tomaron hoy día la catedral, se han hecho algunos cortes de calles también en Curarrahue, y bueno, y tengo entendido que van a seguir más acciones, porque hoy día mismo creo que había, hoy día habían varias, hoy día fue la toma de la catedral, y también en distintas regiones, que después les voy a especificar un poquito esa información, pero tengo entendido que habían varias hoy día, otras acciones, se va a seguir radicalizando esto, porque no, o sea, yo no estoy haciendo como un vocero, o sea, estoy informando más o menos lo que más o menos la situación, porque la verdad es que no están siendo escuchados, y lamentablemente la única forma de visibilizar esta situación va a ser con otro tipo de acciones, porque no lo toman en cuenta. Oye, ¿la CONADI todavía está en toma? No, fue desalojada la madrugada. Claro, bueno, ayer hubo un Ayacán también acá en Plaza Italia, empezó a las 2 de la tarde y también fue reprimida, se llevaron detenidos a dos niños. Y la verdad es que la policía está actuando bien violenta con este asunto, con este tipo de manifestaciones. Oye, específicamente para que la gente sepa, ¿qué es lo que están, por qué están los peñas en huelga de hambre? ¿Cuál es la forma de que ellos se puedan bajar de esta huelga de hambre? La verdad es que ellos, están siendo acusados, por la quema de una iglesia, en la cual, bueno, como ya se dijo antes, es casi ridículo por todos los antecedentes que se han dado, y ellos solamente quieren ser escuchados, quieren que se les haga, que no les apliquen la ley antiterrorista. Ellos están, no sé, están dispuestos a llegar hasta la última consecuencia, y ya están súper mal, sobre todo Benito Trangol. Y bueno, ahora está el el cura Felipe Berríos, que tengo entendido que va a ser una especie de puente ahí, como de mediador con... Y es que eso es lo otro, ¿cachai? O sea, mira, ellos quemaron una iglesia, se supone, y está Felipe Berríos, que es un cura reconocido en Chile, y que está de mediador, igual en pro de, inclusive diciendo una declaración que ellos están siendo condenados públicamente sin ningún juicio. Ellos prácticamente le están diciendo, ustedes son culpables. Pero no hay, él da la posibilidad de que sean inocentes. Entonces, eso es como lo paradójico, que estén también está el obispo de Aysén, que también está ahí, estuvo hoy día conversando con los familiares. Entonces, ahí tú puedes ver, hacerte como una idea de que de todo esto, que al final es como es un montaje, ¿cachai? O sea, de gente que tú al hablar con ellos, que tú te das cuenta que es gente de campo, que es gente pacífica. Bueno, un paréntesis, que cuando hablamos con Brandon, cuando mostraban a Fabiola, ellos eran niños, así delgada, de contextura delgada. Ellos nunca podrían ganarle a un fuerza especial, a un golpe. Nosotros hablamos con él, como hablaba él, la forma pacífica, su contextura, él nunca le voy a hacer nada a nadie. La gente con los que conversamos allá, gente pacífica, los familiares, todo inclusive lo estaban a favor de ese tipo de acciones, que también están súper en duda todo lo que ha pasado. Entonces, ahí, bueno, es como un poco eso, que los huelguistas ahí están esperando un poco eso. Ojalá que con Felipe Berríos, que está de mediador, pueda sacar algo limpio. Oye, ¿qué pasa si escuchamos algunos audios que son de quienes? Bueno, hay uno de Sonia Trangol, que es hermana de los cabros, y ella da cuenta de la situación de los Peñi, específicamente de salud y todo. Así que pongamos la oreja. En este momento, ¿cuál es la situación que ustedes han podido constatar? ¿Cuál es la información? El doctor Miguel Ángel Solar nos dijo que están muy débiles por los días de huelga que llevan. Eso se ve a la vista, no es necesario ser médico para darse cuenta de eso. Y cuando le hizo un control, y que el control que él le hace, lo encontró muy deteriorado. Así es que, y muy debilitado. Ariel llegó con mucho mareo, que no pudo caminar, tuvo que ser trasladado en una silla de ruedas. Y Benito Pablo también muy, muy grave, y su latido del corazón está muy bajito. Y Don Alfredo Tartal también está con sangrado interior. Así es que están los cuatro están muy mal. Ahora lo sacaron por otro lado, ¿ya? Sí, lo sacaron por otro lado para evitar, yo creo, la prensa y las personas que están esperando que salgan, los familiares de nosotros. Perfecto. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso por parte de ustedes? El siguiente paso por parte de nosotros, por parte del médico en este caso, sería que el mismo doctor que los vio hoy día se va a ir mañana a la mañana a la cárcel a examinarlo mejor, junto con la doctora Aileen, que es la doctora de confianza que tiene ella. Ok, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Va a ser trasladado al hospital regional porque el latido de su corazón está muy lento, está muy bajo, y eso puede causar una descompensación. Los cuatro están mal, a los cuatro los van a trasladar. Supuestamente les van a hacer solamente un electrocardiograma para ver el estado de su corazón, pero de verdad está mal. Yo igual estuve conversando con ellos, el Peña igual estuvo ahí, y la idea, no sé si hay alguien que quiera ir a acompañar allá un rato al hospital. Ahora a las 5 los van a sacar y los van a trasladar para allá. Volvimos después de escuchar dos audios. ¿Qué audio escuchamos específicamente para que la gente sepa quién eran las personas a las cuales nosotros pudimos escuchar que tienen que ver y dan su testimonio en torno a los huelguistas mapuches? Bueno, como estaba comentando el Chalo hace un rato, igual la familia, las comunidades son personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, campesinos que viven de su tierra. Gente que no tiene mayores estudios, mayores riquezas. Entonces, cuando yo escuchaba estas declaraciones, esta responsabilidad de vocería que cae en los familiares, también es una responsabilidad re difícil de llevar, porque uno sabe, por ejemplo, no sé, por los periodistas rapiñas que son de grandes medios de comunicación, que andan buscando la contradicción en los voceros, el desdecirse, el contradecirse, etcétera. Entonces, igual, ¿por qué digo esto? Porque igual es importante ponerse un poco en la carne, en la piel de estas personas que de un día, no sé, te toman preso a tus tres hermanos. Y tenés que asumir la vocería diciendo que tú estás ahí en tu casa, de un día para otro tus hermanos caen presos, llevan un año, tres meses en preso y ciento y tantos días de huelga de hambre y comenzáis a ver noticias, etcétera. Pero para no irnos más allá, el primer testimonio es de Sonia Trangol, que es familiar directo de los tres hermanos que están presos y en la huelga de hambre. Y el segundo testimonio es de Cristian Tralcal, que también es familiar del lonco Alfredo Tralcal. Y bueno, en los dos audios escuchábamos la preocupación que hay de parte de la familia, de los seres cercanos a los Peñis por la situación de salud. O sea, sin ir más lejos, es la huelga más prolongada que ha existido en la historia, la huelga de hambre, así en términos, en este contexto del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Si no mal recuerdo, la anterior más larga llegó a los 90 y tantos días, no superó los 100 días. Si no mal recuerdo, me pueden corregir. Cuando era la Natividad Yanquileo, era la vocera de los presos. Y bueno, repetir también cuáles son sus demandas. Las demandas de los Peñi es principalmente el debido proceso. Que se atengan a... No es posible que lleven un año o tres meses sin ser juzgados y sin poner las pruebas sobre la mesa. Estas son las pruebas que te acusan, estas son las que te defienden. No puede ser que se dilate tanto un juicio. Por otro lado, lo que también piden es que no se le aplique la ley antiterrorista. Que una ley que fue creada en dictadura, que Pinocho la creó en respuesta a esta agitación y protesta social que comienza a mediados de la década de los 80. Entonces la gente tampoco que tome conciencia que nos están pidiendo la libertad, nos están diciendo déjenlos libres, lleven a cabo el juicio y demuestren que nosotros somos culpables fehacientemente, pero háganlo. No nos tengan acá en ascua con problemas cardíacos. Sonia y Cristian decían, ya tienen problemas al corazón, el lentecimiento, que la semana pasada dábamos cuenta de este rol que jugaron los médicos de derechos humanos que fueron a visitarlos, y ellos pusieron la luz de alerta que los Peñi estaban mal. Y ellos fueron los que también comenzaron a poner un poco en el tapete público con los diagnósticos que hacíamos la semana pasada, y ha pasado una semana, imagínate, de no seguir alimentando, etcétera. Chalo, yo te quería preguntar cómo nosotros podemos, en este mismo tema, cómo podemos hacer frente a este cerco mediático que tiene los medios de comunicación masivos, pues cómo nosotros, entre los que hacemos comunicación, de alguna manera podemos contribuir a hacer frente a estos procesos, porque si no informamos nosotros, si no damos cuenta de esto, la gente se queda con la imagen del matinal hablando de la empanada del 18. Bueno, como lo hemos hecho siempre, o sea, haciendo cadenas radiales, tratar de juntar la mayor información posible y darla a conocer, por ya sea las redes sociales, ya sea por boca a boca, porque lamentablemente, o sea, bueno, es el poder que tienen los medios de comunicación que dominantes, que ellos son los que al final son los dueños de la, entre comillas, la verdad. Entonces a nosotros nos queda solamente unir nuestra información y darla a conocer, o sea, ocupar todos los medios posibles, sobre todo las redes sociales, o sea, es lo que nos está quedando. Y tratar de ir a cubrir todo lo que a todas las actividades que están llamando las organizaciones y familiares de que están apoyando a los huelguistas. Eso es como lo que podemos hacer nosotros, o sea, nuestro grano de arena como comunicadores populares. Y bueno, eso, más que nada, sí. Yo también quería hacernos una pregunta para que nos respondamos también. ¿Cómo podemos ayudar? Perdón. Más allá de... ¿Puedo continuar? ¿Cómo podemos ayudar más allá de la información? Porque igual hay canales que están abiertos para poder ayudar a las familias que están igual en condiciones también complicadas, ¿cachai? Creo que también es una pregunta que podríamos hacernos y ver qué es lo que se puede hacer ahí, ¿no es cierto? Mira, aparte de todo esto, están aquí lo importante son los que están presos, pero también aquí hay un drama familiar, social y todo para atrás de cada familia, de cada persona que está presa, hay un drama. Nosotros hablamos con la hermana del machi Celestino Córdoba, con el abogado también hablamos, y ellos nos decían que la mamá de Celestino está con depresión, que que los niños están mal, que toda la familia, o sea, está toda descompuesta, su comunidad también, porque recordemos que él era un machi. Y bueno, una de las que de las peticiones que tenía el machi Celestino era que lo dejaran ir a su rehue, hacer la renovación de su rehue, porque todos sabemos que dentro de su creencia es algo súper importante espiritual, y que estando mal su rehue está mal todo. Entonces, bueno, eso por el lado de Celestino, pero también está el lado de cada preso. De cada preso tiene un drama familiar hacia atrás. Y eso que también se han hecho campañas, y también, bueno, Yuli también ha querido hacer una campaña que está ahí de juntar mercadería para las familias. Que bueno, aquí a todo esto, aquí los chiquillos de Raíces Poblacionales ya entregaron su aporte en mercadería, que se la haremos llegar, no sé, a Ingrid Conejero o a la Lorenza Japán. Y bueno, y como ese tipo de cosas, ellas también nos pedían ayuda médica, porque de verdad la señora Silvia, esposa de Alfredo Talcal, nos decía que necesitaban, en ese momento cuando estábamos allá, que necesitaban ayuda médica. La hermana del machi Celestino decía, Córdoba decía que necesitaban ayuda psicológica, necesitaban psicólogo. Entonces, nosotros estuvimos en contacto, bueno, trabajamos también con los médicos de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ellos nos ayudaron con unos médicos, pero lo que hacía falta ya son psicólogos. No sé si por este medio, y por todos los medios, ver ese tipo de cosas, porque aparte de los problemas que están sufriendo los que están expresos, hay un problema que está en sus familias, y ellos también necesitan contención, sobre todo los niños, y eso nos pedían psicólogo para los niños. Oye, agregar dentro de eso que está la cuenta Ruth de Silvia, la esposa del Lonco. Lo voy a dar, que para la gente que quiera dar un aporte económico, que es 15.256.870-3, lo voy a repetir, 15.256.870-3, Silvia, la esposa del Lonco. Y también tenemos la cuenta Ruth del Sonia Trangol, que es 17.914.692-4, 17.914.692-4, que son cuentas Ruth de ambas personas que necesitan dinero todo este proceso de poder movilizarse para distintos lugares, para comer, para tener para la comida, para vestirse y bueno, y otras cosas que también pueden necesitar. Sí, también a la gente que quiera de repente hacerse parte de la de esta ayuda, se puede comunicar también con el Raíces para ver si quieren de repente donar algún alimento no perecible y vamos a generar ahí un pequeño centro de acopio como para poder ir juntando más apaña ahí para las familias. Así que la gente que quiera cooperar se comunica a través del Raíces Poblacionales y le damos la información de dónde puede ir a dejar las cosas. Oye, cabro, vamos a ir cerrando un poco este bloque de noticias dedicado o centrado en el caso de los peñes que están en huelga de hambre, que llevan 107 días. Recordar, no olvidar, por favor, contarle a la gente que vamos a seguir en compañía de Chalo, pero cambiando un poco el tema de conversación. Y claro, yo antes de irnos al tema en sí, quería mandarle un abrazo y un saludo enorme a Radio Curruf, que han hecho un esfuerzo tremendo por tratar de darle cobertura a este proceso que ha sido acallado e ignorado por los medios de comunicación. Así que si la gente quiere informarse, busquen Radio Curruf en internet y ellos tienen un reproductor que todo el rato está dando cuenta con cuñas, con lo que está pasando en Concepción, en Temuco, etcétera. Así que ahora nos vamos a ir con un temita, cortesía de Javi Lucó en los controles, y volvemos con más Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Capital, que la vida se recupera, me robo del capital como sujeto productivo.

se han dicho que se ha traído escrito, pero hay hartos medios que están, que sobre todo que son de allá, que están cubriendo. Y hay que tratar de juntar todas esas informaciones y compartirlas, tratar de compartirlas todas, porque no, lamentablemente estamos en un cerco comunicacional. Así que para romperlo tenemos que juntarnos y darle nomás. Oye, recordar a la gente que estamos con el Chalo de la señal 3 de la Victoria. En el primer bloque o la primera parte de este programa hemos conversado acerca de la situación de los peñis, que llevan 107 días de huelga de hambre. Hemos dado cuenta, como decía recién Chalo, de este cerco mediático, del estado de salud. Escuchamos algunos audios de los familiares directos y emplazamos a la gente a hacerse consciente de lo que está pasando, participar. Mañana hay un Ayecán en el Cerro Santa Lucía. Es cosa de informarse por las redes sociales o buscar en internet, pero no se haga el Larry, no se haga el loco. Hay que hacer bulla, hay que meter bulla y hay que tratar de meter presión a este gobierno asesino, fascista, para que le hagan un justo, un debido proceso y un juicio justo, valga la redundancia. Pero al Chalo no solo lo invitamos para que nos contara un poco lo que había visto en su viaje al sur con Yuli y con, ¿quién era más? Cristiano. El Cristiano, acerca de la realidad in situ de las comunidades que están en o las comunidades en las cuales el Estado está en conflicto con ellas, sino también para hablar de comunicación, de ahí somos compañeros del mundo de la comunicación. Y yo quería preguntarte un poco sobre la historia del canal Señal 3 de la Victoria. Tú recién nos contabas fuera de micrófono que este año cumplen 20 años. Y no sé, ¿podrías contarnos un poquito acerca de esa historia de manera sintética, breve, o lo que tú conoces respecto a ella? Bueno, como tú decías, este año se cumplen 20 años. Y queremos celebrarlo, o sea, queremos celebrarlo en grande. Vamos a ver. Ojalá. Y bueno, el Señal 3 empieza con un transmisor que había en la población, que lo tenía un personaje X, y nosotros compramos ese transmisor. Se lo compramos. Y de ahí empezamos con, de a poquito, siempre autodidacta. En ese tiempo yo no sabía ni siquiera, bueno, nadie sabía usar tampoco, el que sabían usar una cámara. Editamos de VHS a VHS, poníamos una radio externa y le hacíamos una voz en off. Entonces era editar en ese tiempo, éramos todo un, lo antiguo éramos caleta, entonces, pero siempre hacía con cariño, con amor. Entonces siempre salían las notas bien. Me acuerdo que como teníamos, no teníamos cinta, era como súper caro tener una cinta, editamos en cámara. O sea, las notas decíamos, íbamos con un reportero o una reportera y empezaba, no sé, po, ya tú empezás ahí hablando, ¿cachai? Y decías, ya, yo estoy aquí, está al lado, paneo. Después al medio salía de nuevo. Aquí estamos con tal persona, después paneo, no sé. Y después terminamos con, ya aquí se termina la nota, pero todo tenía que, dentro de cierto, no sé, porque en 5 minutos, 10 minutos, tenía que pasar todo eso. O sea, prácticamente la edición la hacíamos en cámara, ¿cachai? Porque teníamos que, las cintas teníamos, nos costaba tener una cinta. Y bueno, y así estuvimos harto proceso, estuvimos la junta de vecinos, empezamos. Antiguamente, bueno, hubo un centro cultural que se llamó Pubuenche Bunguelén, que también hacían pantallazos en el canal que se daban en la población, que también grababan y daban un poquito lo que pasaba ahí en la Victoria. Pero lo que es Señal 3, cuando con transmisor, con todo, empezó la Junta Vecino, en esta Señal 3. Y de ahí, bueno, estuvimos pululando por varias casas. Estuvimos en la Galo González harto tiempo con 30 de octubre. Me recuerdo que también había, como no sabíamos nada de la ley, porque, o sea, no sabíamos que había un vacío legal respecto a las televisiones comunitarias. Entonces, igual nos perseguíamos, entonces andamos con la antena para todos lados. Estábamos en una casa con la antena, la llevamos para otro lado, temiendo que nos fueran a allanar y a quitarnos los transmisores. O sea, el transmisor y la antena. Y bueno, estuvimos en la Galo González con 30 de octubre, harto tiempo. Sufrimos un robo grande. Bueno, la junta de vecinos nos fuimos ahí porque se quemó la junta de vecinos. Después, en 30 de octubre, hubo un robo de cierta gente conocida de por allá, que no vale la pena, que de cierto partido político. Y bueno, de ahí, cuando todos pensaban que el canal, en ese momento, con el robo, porque se robaron todos los equipos menos el transmisor, y nosotros habíamos, en ese momento, estaba el boom de la antena, y empezamos a vender antenas y compramos equipos nuevos. O sea, en ese tiempo eran VHS, usamos VHS todavía, y VHS nuevo. Me acuerdo que tenía una radio también, que con la que editaba la voz en off. No sé, pero en ese tiempo nos habrán robado como 2,5 millones en ese tiempo, que era harto. Y solamente nos dejaron el transmisor y la antena. Y cuando pensaban que no íbamos a salir más, la semana siguiente salimos otra vez. Y esto fue una cuestión bien rara, porque no fue un robo de la gente, este fue un robo de un partido. Así, derechamente, que todos lo saben, allá por lo menos en la población. Y la gente sabe quién fue y todo, pero ya bueno, ya es como un poquito del pasado eso, pero hay que decirlo también, porque igual fue una cuestión bien fea que pasó. Querían como adueñarse el canal de una forma que no era. Pero bueno, y la semana después salimos al aire con VHS prestado, con tele, y ahí le dimos otra vez. Y ahí fue como que ahí quedamos, recuerdo que quedamos 8 personas ahí. Y de ahí se empezó como ya a cimentar lo que es el canal ahora. Lo que estamos, los 8 que nos quedamos en ese momento, somos los que todavía seguimos. Y los que le fuimos dando para arriba. Nosotros después arrendamos una casa, o sea, estamos en una casa prestada, arrendamos una casa. Esa casa nos las pidieron, pero tenía un compromiso de compra. Y bueno, el grupo Escape, ellos no. Bueno, junto con nuestro amigo Boris, que un periodista alemán, pero la mayor parte de la plata la puso el grupo Escape, que prácticamente ellos nos compraron la casa de la señal 3. Y a los cuales nosotros estamos eternamente agradecidos. Y hay muchos videos que hay en YouTube que ellos, ves que vienen a Chile, van a tomarse una cervecita allá al canal. Así que tenemos una amistad súper bonita ahí con... Oye, en este proceso que ustedes tienen desde el inicio del canal, el robo, ¿cómo fue la relación, por ejemplo, con la población, po? ¿Cómo la gente lo empezó a recibir a usted, a visibilizar como un medio... distinto, porque no una televisión tradicional a la que la gente está acostumbrada? Y, por ejemplo, y ¿qué estrategia ocuparon? Porque yo, bueno, tengo harto amigo allá y también trabajé de cartero y tenía que pasar por la Victoria. Por ejemplo, yo me acuerdo que usted en ese tiempo, no me acuerdo en qué año específicamente, un tiempo atrás, por ejemplo, se colgaban al cable, transmitían partidos, ¿cachai? De fútbol, que como que antes el cable era, ahora en la actualidad el cable es como más masivo, se tiene un poco más acceso, pero antes era mucho más difícil. ¿Es una estrategia que utilizaron ustedes? ¿Cómo lo recibió la gente? Bueno, eso. Sí, mira, de partida, bueno, antes que pasara eso, lo del cable, que ya voy para allá. La recepción fue súper buena. Antes me acuerdo que para el aniversario, que también, mira, hay que decirlo también, que estaba más unida también la población, entre organización, entre la gente, y los aniversarios eran distintos, o sea, eran todos participaban con los carros alegóricos, con la junta de vecinos, Y entonces nosotros, por ejemplo, grabamos la pasada, ponte tú, de los carros alegóricos y lo tiramos sin editar. Porque, y la gente lo veía porque ellos se veían en la tele. Entonces se sentían parte de. Entonces ese tipo de cosas nos fue afiatando con la población. Y no empezaron a querer también. No, cuando íbamos a la feria, íbamos a vender antenas, ellos nos decían, puta, buena la película, o bueno esto, o que están fome. Entonces ahí se va dando ese tipo de comunicación. Porque esa es la comunicación real. O sea que. Oye, pero ojo, se supone que para la gente que tuviera acceso al canal tenía que comprar una antena, ¿cierto? ¿Eso era como el sistema? Sí, o la gente se podía agarrar la señal solamente sí, colocando el 3. Sí, es que es televisión que, abierta, sí. Lo que pasa, mira, calma, disculpa, lo que pasa es que me acuerdo que yo vivía acá en La Caro y un amigo de La Victoria me dijo, oye, compra la antena de La Victoria. Yo me acuerdo que me dijo, para que te llegue acá en La Caro. Por eso también sí, ahora es que, recuerdo. Es que así, lo que pasa es que tú pones el canal 3 en televisión abierta y tú lo ves. Aquí se ve como el 80% de la comuna se ve. En las partes que se veía así más o menos, con la antena se veía bien. Se veía bien, bueno, y te arreglaba todos los canales de pasapo, que era como una antena con ciertas dimensiones que creo que son como de ingeniería igual, porque son como las dimensiones de la frecuencia. Y con un chip incorporado que le decíamos nosotros, del 2000 y tanto. Que, y bueno, y con ese, claro, se vendía para mejorar la imagen. Y sí, y también se usó como estrategia un poquito de colgarse el cable de los partidos, de fútbol, que también es una cierta democratización también del, más allá de la opinión que cada uno tenga del fútbol. Es como, no sé, pues ya, pues, también queremos ver fútbol, no sé, pues, o sea, ¿sí? Entonces, y si estaba la instancia y si daba la oportunidad, ¿y por qué no hacerlo si se podía hacer? Oye, y bueno, por ejemplo, ¿cómo funciona el canal Señal 3? ¿O cómo ha funcionado a través del tiempo? ¿Dan solamente películas? ¿Se colgan del cable? ¿Tienen programas propios de ustedes en cierta hora? No sé, ahí se preparan ustedes como conductores, tienen un staff, ¿cómo se llama? Un panel, no sé cómo se llama, no un locutorio, po. ¿Cómo se llama el espacio? Un estudio, tienen un estudio, no sé, po, adornado con la señal. Cuéntanos un poco cómo es el tema del canal. Mira, también había un proceso respecto a eso. O sea, hubo un momento en que nosotros teníamos programa en vivo todos los días, de lunes a domingo, en vivo. Que fue como nuestro máximo boom que tuvimos, no recuerdo el año, pero teníamos programa todos los días. Y ahí, claro, o sea, ahí eran todos programas. Cada programa se hacía cargo de su trabajo. Entonces ellos tenían que tener su camarógrafo, su controlador, su conductor. Entonces, y eso era por día. Entonces ellos se hacían cargo de eso. Para sostenerlo, nosotros vendíamos la antena, íbamos a tarrear, a pedir plata. O con comida, eso era como nuestro ingreso. Bueno, y hasta el día de hoy igual se utiliza ese sistema. Y bueno, ya hemos tenido bajones de programas, tenemos harto documentales que nos han donado los realizadores, películas también que han donado, que las tiramos, series. Y estamos, bueno, en estos momentos se están dando, estuvimos un. Hicimos una pausa porque, bueno, contar un poquito que el año pasado nosotros nos ganamos un fondo que del CNTV, del Consejo Nacional de Televisión, y para hacer un programa de los grupos de la comuna. Entonces, nosotros, bueno, con eso nos pudimos parar un poquito, comprar nuestras cámaras, nuestras cosas, como para tener. Y para tener una mejor imagen, un mejor sonido. Y bueno, y nos dedicamos a eso y a la construcción del nuevo set que tenemos ahora, que lo inauguramos hace 2 semanas. Y, Y ahora estamos, bueno, el staff o el grupo del canal están haciendo por separado cada uno como su programa. Por ejemplo, yo estoy trabajando con la gente de LAM, de los doctores de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y que van a hacer un programa en el canal. Y bueno, hay otros programas de música, está la noticia que se dan los viernes, este viernes, mañana va a haber noticias, que es como que lo que siempre se ha mantenido en el tiempo. Y pero en este momento está un poquito stand-by, estamos ahí, en pausa. Pero esperamos ya que con el set nuevo, y ya se han acercado harta gente que quiere hacer programa, y bueno, invitar a ustedes también, para ver si se animan y hagan su programita. Raíces Poblacionales TV. Oye, ¿y cómo le ha afectado a usted, o cómo les puede afectar esta ley? No sé si, cómo está en el Senado esta ley de la televisión digital, y también las comunicaciones, po. El internet, porque igual tienen que ir modernizándose un poco, sí. Se lo exige también la, no sé si la sociedad, po. Sí, mira, una de las razones que el CNTV dio este fondo para las televisiones comunitarias, o para producción comunitaria, que lo pusieron después, porque como hay un vacío legal, no puede ser un fondo para televisiones comunitarias, porque no existe. La televisión comunitaria no existe, hay un vacío legal. Entonces lo pusieron productoras comunitarias, un tema de nombre. Y se supone que esos fondos eran para que las televisiones comunitarias se compraran equipos para afrontar lo que se venía sobre la televisión digital. Porque se ha tenido reuniones con tanto con CNTV, con la Subtel, que son los que dan las concesiones. Unas que han sido súper difíciles, porque primero quisieron dar, no sé, en Santiago no sé cuántas para televisiones comunitarias, y al final creo que quedaron en una. Hasta el momento tengo entendido que era una. Por Santiago. Entonces, ahí. Y creo que se van a quedar ahí. No, porque. Nosotros estamos. Como asociación, que estamos metidos en la asociación de televisiones comunitarias, no lo queremos aceptar. Pero ya como vimos que la cosa está como. Que va así, o sí o sí va con una sola televisión para Santiago, y así como región, y como por sector, por regiones. Se está viendo la forma, porque igual en tu radio de transmisión, tú igual puedes meter, por ejemplo, otros canales. Por ejemplo, como está el 13, por ejemplo, canal 13, el 13.1, puedes dar el 13.2, que es Los Espejos, 13.3, Estación Central, 13.4, ¿cachai? Como que podía hacer eso. Pero te dan como la cuarta parte de Santiago, que no es menor, pero igual es como que te sesgan y te dan como ese pedacito, ¿cachai? Entonces algo que también está ahí, ha sido difícil, que todavía están en conversaciones. Pero estamos dentro de la mesa. O sea, como asociación de televisiones comunitarias, estamos dando nuestro parecer al respecto de lo que está pasando. Oye, Chalo, como para ir cerrando este bloque con. De la televisión comunitaria, yo que te quería preguntar en torno al desarrollo de la televisión comunitaria independiente, popular, hoy en día en Chile, porque si bien como nosotros hacemos radio tenemos como un diagnóstico o tenemos la visión de lo que sucede en este trabajo comunicacional, pues en esta dimensión comunicacional, pero yo honestamente y de manera personal no tengo idea de cómo está el desarrollo de la televisión en Chile, que sea comunitaria, sea independiente. Tú recién nos comentabas, por ejemplo, estas reuniones que han tenido con el Consejo Nacional de Televisión y la Subtel en torno a un canal comunitario por región. Pero hoy en día, más allá de lo que se viene, ¿existe televisión comunitaria? Por ejemplo, yo conozco el canal 8 de Peñalolén. Claro. Y ustedes. Y Bajos de Mena, Bajos de Mena TV y el de La Legua. Claro, y el de La Legua que sufrió como y claro, y cada uno tiene también sus propias dinámicas, pero ¿tú cómo lo ves? Para en regiones, por ejemplo. Mira, igual es súper difícil, ¿eh? Igual existen. Igual esto, el fondo también fue hecho para que las televisiones que están muriendo pudiesen tener, o sea, sustentarse, o sea, tanto como con comprándose sus cámaras, o sea, obviamente hay que hacer un programa, todo el que se gana el fondo tiene que hacer un programa. Y también, y dentro de la asociación está estipulado que cada canal que se gane un fondo tiene que dar el 5% a la asociación para ayudar a otras televisiones comunitarias. ¿Cachai? Entonces, igual como dices tú, sí, igual está, es difícil hacer televisión comunitaria. O sea, a nosotros que nosotros que llevamos ya este año, cumplimos 20 años, nos ha costado mucho, o sea, en el sentido de que a pesar de que hemos tenido un poquito más de recursos de en cuanto a cámara, en cuanto a infraestructura, igual es, de repente es como, no sé, pues no podía hacer una nota, weón, porque no tenéis plata para la micro. ¿Cachai? Teniendo las máquinas. ¿Cachai? Entonces, esa cosa te da lata, weón. Te da lata, ¿cachai? O sea, y así como así a nosotros nos pasa, ¿para qué decir en regiones? Que cosa que es más difícil, más duro. Y eso, o sea, yo espero que. Que tengamos, bueno, en eso estamos, que con las televisiones comunitarias, que tratar de dar un vuelco a todo esto que está pasando y tratar de dar subsistir, o sea, porque creemos que son necesarias, sobre todo nosotros, o sea, son necesarias porque hay cosas que de pronto uno no tiene idea, pero hay alguien que está con un, aunque sea con un celular, y teniendo, aunque no sea su medio, pero teniendo un medio ya tiene un poquito más de visión. Y con eso tú ya estás comunicando y estás dando otro punto de vista, no solamente el que te dan los medios de comunicación dominantes. Y como eso, o sea, la verdad es que igual está difícil hacer televisión comunitaria. Está súper, súper difícil. Oye, recordarle a la gente que nos escucha, a los cabros y cabras, amiguitas y amiguitos, que estamos con el Chalo de la señal 3 de la Victoria, conversando acerca de la radio y de, quizá, la televisión comunitaria. Pero ahora nos vamos a ir con un temita cortito para la vuelta y ir cerrando el programa con algunos datos de actividades culturales, políticas, etcétera, y también con algunas noticias pequeñitas nomás, nombrarlas. Así que nos vamos con un temita. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Volvido después de escuchar un tema, un track bien corto. Memo, ¿qué escuchamos, por favor? Compadre viene, y a toda la gente que nos está escuchando, amigos y amigas, este es un tema de una amiga de la casa, de acá del sector sur, de la José María Caro, lo valló en Las Turbinas, como dicen. De Las Turbinas. Por eso, José María Caro, lo valló en Las Turbinas. Pero ella de Las Turbinas. Bueno, Las Turbinas, pues, Jefe Bene. ¿Cómo se llama entonces el tema? Villa Miseria, de Stephanie Vázquez. Excelente, compadre. Ben. Un adelanto. Un adelanto, un pequeño adelanto. Cabros y cabras, recordarles que ya esta es la última parte del programa Raíces Poblacionales, desde el estudio 903 de la Radio Experimental, y vamos a dar cuenta de algunas noticias pequeñitas y que tienen que ver también con un panorama político-cultural. Se hará un plebiscito que recogerá la opinión ciudadana frente al sistema de pensiones que actualmente tenemos en Chile. Esto se va a llevar a cabo en el fin de semana correspondiente a fin de mes de septiembre. Es decir, entre los días viernes 29 de septiembre y domingo 1 de octubre se hará este plebiscito, que es llamado por la coordinadora No Más AFP, que más de alguna vez han estado algunos representantes aquí en el set conversando acerca de la lucha por bajar este sistema de capitalización individual, y que también cuenta con el respaldo de algunos alcaldes, por ejemplo el alcalde de Ovalle y también de algunas juntas de vecinos de varias comunas del país. Y esto va a centrarse si se está de acuerdo o no en mantener el actual sistema de capitalización individual, perdón, o si considera necesario implementar un cambio y pasar más bien a un sistema de reparto solidario. No vamos a entrar a explicar qué significan todos estos conceptos. Si usted quiere saberlo, busque en archive.org Raíces Poblacionales No Más FP, y le va a salir más de algún programa donde hemos conversado acerca de estos temas. ¿Cómo se puede participar y ser parte de este proceso? Hay dos formas principalmente, una que es a través de internet, vía online en www.plebiscitopensiones.cl, y la otra es a través de lo presencial, que bueno, igual es como medio raro, porque para enterarse dónde están las urnas para ir a votar, esto lo podemos encontrar en la página www.coordinadoranomasfp.cl, coordinadoranomasafp.cl. Así que eso, lo único malo, y se lo digo como una crítica constructiva a Noma FP, quienes pueden participar de este proceso son los y las mayores de 18 años. Cabros, sáquense la mirada adultocéntrica. Los cabros jóvenes igual tienen que decir algo al respecto. Eso, compadre, viene. Esa era mi noticia cortita, que tanto me abría los ojos y me decían, oye, no vamos a terminar nunca. Es que, bueno, para hablar al menos. Es que preparo los programas. Yo también, compadre, los preparo. Compadre. Una cosa es preparar, otra cosa es, bueno, para hablar, pues mismo, puta, que. Faltó el tejido nomás. Oye, lo último, un matecito, un tejido para conversar. Cáchale el loca, cacha la campaña. Cacha esta. Dice: no más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes. Esta es una campaña política que está sacando el senador Fulvio Rossi, que se va a repostular al Senado. Oye, es el que está financiado por Sokimich también. Sí. Oye, acá los cabros nos pasaron un dato. Dice: la resistencia en el terrorismo, libertad a todos los presos. Mapuche, hay una jornada solidaria con el huerquén Hugo Merinao. Va a haber música, conversación y proyecciones. Esto va a ser este sábado 23 de septiembre desde las 17 horas en la Casa Embrujada, que queda en Santo Domingo 372. No cacho el otro número. X. Ah, por eso, 372X. Obvio. Metro Quinta Normal. Así que repetimos, sábado 23 de septiembre desde las 17 horas en la Casa Embrujada, Santo Domingo 372X, Metro Quinta Normal. Oye, Bene, yo quería dar algunos datitos para que la gente fuera armando el panorama cultural, político, etc. Quiero dar un dato así preciso y recomendable, que es una obra de teatro que se llama Ovárica. Dice: no es una obra realista, sino más bien un completo cambio lunar y cíclico. Narra el viaje de la sumisión, reconexión, animalidad y empoderamiento de la mujer, caminando hacia su despertar y al encuentro con su verdadera esencia salvaje. Ovárica es el grito del inconsciente femenino, de la niña interior en busca de su poder. Dirección y dramaturgia: Daniela Subicueto Ríos. Elenco: Tamara Arancibia, Paulina Páez, Judith Pulido, Nicole Quesada. Técnico: Daniela Méndez. Un saludo grande a la Daniela, un abrazo, guachita. Utilería: Camilo Brito. Ilustración Ana Clara. Esto va a ser en el espacio infinito Esperanza 536. Tiene un costo de 3.500. Pero vamos a gestionar algún sorteo de una entrada doble por ahí, a ver si la Dani principalmente se paletea con una entrada. Esto va a ser el día 28, 29 y 30 de septiembre. Compadre Beni, ¿usted trajo algún datito como para compartir, digo yo? ¿Ah? ¿Para compartir con la gente? No, dele nomás, está súper bien, Memo. Malón autogestivo profundo séptimo carnaval de la bandera. Para los cabros de allá de la bandera. Los amiguitos ahí. Esto es el 28 de agosto, es decir, el próximo jueves en el Bar Remolienda. Esto queda en Antonia López de Bello, entre... Ayúdame. No. Purísima y... Que yo no carreteo, no voy para allá. No voy para el Bella, po. Antonio Lagarrigue, una cosa así. Bueno, ahí donde está el Yami, donde está el Club Chocolate. Ahora me acuerdo. Bandas Terrible, bueno. Don Clota, pulenta esa banda. La Terrible y Niña Carolo. Esto tiene un costo de 2.000 pesos y, como le decimos, va en con el objetivo y el propósito de juntar plata para... El carnaval de la... El carnaval. De la victoria, sí, la bandera. Y me voy con estos dos últimos datos, compadre, viene y usted puede hacer lo que quiera. Anda llorando, weón. El 4 de octubre, el miércoles 4 de octubre, comienza un taller de historia social y cultural del anarquismo, que va a ser todos los miércoles. En la primera sesión es Mujeres y Resistencia en Chile durante la dictadura y va a estar a cargo de Adriana Palomera. Esto es a partir de las 7 horas en la Casa del Comunismo Libertario, Nathaniel Cox, 1910 o 1910. De todos modos, esto los que estoy diciendo yo, van a ser subidos en Facebook, hermano. Si usted quiere agregar otro, lo hace. Y por último, el fin de semana del 7, 8 y 9 de octubre se va a llevar a cabo el segundo encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Pueden buscarlo en Facebook, hay una inscripción para participar, y si no me equivoco, mañana cierran el envío de ponencias, talleres, dinámica, performance, bla bla bla bla. Gracias, Memo, por los 10 segundos que nos quedan de programa. Hablaste súper poco, así que agradecer a los cabros de la señal 3, al Charo, a la Yuli, aunque no habló, pero está acá. Y les dejamos el micrófono ahí abierto para que se puedan despedir, mandar un saludo o alguna información que quieran dar. No, solamente agradecer la invitación aquí de los hermanos de Raíces Poblacionales. Bueno, decir que revisen el Facebook Señal 3 con letra, no con número, Señal 3 La Victoria. El Facebook y por el YouTube, Señal 3, ese es con número, Señal 3 La Victoria, por YouTube. Ahí estamos haciendo el empeño para poder transmitir luego, cuando empecemos a tirarnos al aire, con transmisión online. Así que ahí puede ser más fácil para que vean los programas, pero de todas maneras se van a estar tirando por el Facebook o por nuestro canal de YouTube. Y bueno, y eso, chiquillos, es solamente agradecer por la invitación y nos estaremos viendo aquí en la calle. Gracias a los cabros que vinieron de la señal 3. Bueno, igual va acá la conexión, somos dos polas terribles cercanas, bien, bien antiguas y bien emblemáticas, la Caro y la Victoria. Ojalá que sigan surgiendo más medios de comunicación desde esta zona y desde a lo largo de todo Chile. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo jueves con otro invitado, para que la gente esté atenta, viene un invitado la próxima semana. Así que eso, Raíces Poblacionales, vemos de la esquina a tu parlante. Nos vemos, cabros y cabras. Chaito nomás. Hola, hola, hey, hey, hey.